Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad se inaugura hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se proyectan dos películas, a las 17 La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera de Colombia y a las 19:30 A un dólar de María Aguilera Reche de Ecuador. Durante el ciclo se exhibirán películas y documentales latinoamericanos y ecuatorianos que abordan diversas temáticas relacionadas con la ciudad. El evento incluirá proyecciones y cineforos con invitados especiales. La muestra continuará hasta el próximo 24 de octubre. Internacionales. Asunción. La reunión interplataformas UNASUR-MERCOSUR sobre prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales se desarrolló en Asunción. Los ministros de Cultura aprobaron la declaración del tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. Se busca conformar un grupo de trabajo que diseñe los mecanismos para mitigar el flagelo del tráfico ilícito, hecho que ocupa el cuarto lugar de combate y lucha contra crímenes organizados a nivel regional. Al finalizar la reunión, se elaboró la acta de declaración que eleva un informe técnico a las autoridades sobre el combate al tráfico de bienes culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.